Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Guabo, mi ciudad querida, tierra ilustre y muy gentil, circundada de seis ríos y paisajes sin límites, circundada de seis ríos y paisajes sin límites. Sin rival, Guabo, mi tierra morena, de belleza sin rival, de la patria la guardiana, tu grandeza es inmortal, de la patria la guardiana, tu grandeza es inmortal. Mi tierra de ensueños, hermosura del pensil. Guabo, mi tierra de ensueños, hermosura del pensil. Con tus hombres y mujeres, la más noble y más gentil. Con tus hombres y mujeres, la más noble y más gentil. Patria el Ecuador, donde laten corazones, por mi patria el Ecuador. Por mi patria el Ecuador, donde laten corazones, por mi patria el Ecuador. Música. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo extensivo que lo hacemos hasta el Ecuador y el mundo. Gracias a todas las personas que amplifican también la señal aquí en las radios que reprisan este programa, como es Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena, San Domingo, Los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, la Premier en Ibarra, y también a esto se suma el satélite www.corape.org.es. Así es como, con esa energía que les brindamos a través de esta su radio, les hacemos la cordial invitación porque hoy vamos a tener a invitados especiales aquí en los estudios de la radio. Ellos vienen con música, con esos temas especiales que nos sabrán vibrar y estaremos descubriendo también algunos secretos de los requintistas, de las voces, que siempre se unen para poder ofrecernos algo espectacular. Así que no se separen porque ya les contamos de quién se trata, porque enseguida me voy a contarles una leyenda de nuestro país que hace referencia a la olla del panecillo. Esta historia dice que aquí en Quito había una mujer que todos los días llevaba su vaquita al panecillo para que pudiera comer, ya que no tenía un potrero donde llevarla. Un buen día, mientras recogía un poco de leña, dejó a la vaquita cerca de la olla, pero a su regreso ya no la encontró. Muy asustada, se puso a buscarla por los alrededores. Pasaron algunas horas y la vaquita no apareció. En su afán por encontrarla, bajó hasta el fondo de la misma olla y su sorpresa fue muy grande cuando llegó a la entrada de un inmenso palacio. Cuando pudo recuperarse de su asombro, miró que en su lujoso trono estaba sentada una bella princesa que al verla allí a la humilde señora le preguntó, sonriendo, ¿cuál es el motivo de su visita? He perdido a mi vaca y no la encuentro. Me quedaré en la mayor miseria, contestó la mujer llorando. La princesa, para calmar el sufrimiento de la señora, le regaló una mazorca y un ladrillo de oro. Además, la consoló asegurando que su querida vaquita estaba sana y salva. La mujer agradeció a la princesa y salió contenta con sus obsequios. Pero cuando llegó a la puerta, se llevó una gran sorpresa al ver a su vaca de regreso. ¡Ahí está mi vaca! Gritó la mujer muy contenta. Y fue así como la mujer y la vaquita regresaron a su casa luego de esa inolvidable aventura que quedó escondida en la olla del panecillo. ¿Qué tal esta historia? Recordarla, que sin duda usted la puede haber escuchado aquí en nuestra capital de los ecuatorianos, en Quito, y que va de generación en generación, y a nivel de todo el mundo, porque ahora esto se generaliza, se cuenta qué leyendas han habido aquí en Quito. Y con esto quiero invitarles a todos ustedes a elevar la autoestima, a proponerse siempre una actitud positiva para continuar en sus tareas, y si es que ya lo acabó, sería bueno pues que ustedes también puedan de alguna forma pues darse cuenta de qué hicieron durante toda su jornada. Con esto un abrazo gigante, gigante, gigante para todos, para todas. Desde los controles me acompaña nuestro compañero Dieguito Salazar. Gracias por acompañarnos una vez más y yo les invito a escuchar un siguiente tema musical y ya se preparan para que ingresen a este gran escenario porque ya están con nosotros nuestros invitados. Aquí está una canción que fue parte de un homenaje que se le hiciera a Fausto Guayamabe. Aquí están los hermanos Reyes Rodríguez. Al solo resplandor de tu mirada, sobre las flores, las lágrimas vertidas por mi amor. Así como color, mujer querida, medio mundo descubrió con su valor. En el mar borrascoso de tu vida, reina mía, yo descubrí tu amor. Que a mi madre la acompañe en el cielo. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, les damos a ustedes la más cordial bienvenida a este escenario especial que lo preparamos para usted, para que se dé cita a este encuentro musical, a esta serenata. Hoy tengo el agrado de compartir con un trío espectacular. El trío Los Garles, que está integrado por Javier García en el requinto, quien nació en San Antonio de Ibarra un 6 de abril de 1980. Es hijo del señor José García y de la señora Lucila Quiranza. También está con nosotros Aldrin Espinosa. Ya estoy adelantándome en los datos. Voy a ir primero con Dairo. Espinosa, quien nació en Ibarra el 6 de noviembre de 1995. Es hijo del señor Dairon Espinosa y también de la señora Carmen Ayala. Y ahora sí, me voy con Aldrin Espinosa, quien nació en Inta, que en la parroquia García Moreno, provincia de Imbabura. Es hijo del señor Segundo Espinosa y de la señora Yolanda Borja. Bienvenidos, gracias a todos ustedes por acompañarnos y ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que a todos quienes están conectados también a través de las redes sociales, les hacemos llegar un abrazo gigante. Bueno, vamos a saludarles antes de darle la palabra a Giovanni Fernando Sánchez Ayala, a Juan Carlos Valladares, gracias por estarnos mirando, y a Franklin Vázquez, quien nos dice: lindo programa, felicitaciones Laura Ríos Armijos. A usted también, mi estimado amigo, muchísimas gracias. Entonces vamos a darle la palabra a usted. Voy a empezar con Aldrin. Sí. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Qué gusto, qué privilegio, buenos días Laurita, a los tiempos, verte, se te ve más joven, más preciosa, cada vez más y más, ¿eh? Nos sentimos. Sí, eso sí es verdad, a los tiempos, a los tiempos. No lo has dicho. Ajá, muy contentos de poder visitarlos en esta radio que es muy sintonizada. Siempre mi lema en este tiempo que hemos estado haciendo medios ha sido: la radio, primeramente Dios, la radio, el público, nos han ayudado tanto, que hemos estado trabajando tanto, que nos hemos olvidado de los medios, pero siempre es importante volver al principio y retomar las cosas, y por eso estamos aquí, para presentarlo. Volver a vivir con la música. Claro que sí, volver a vivir es volver a recordar. La música tiene esa magia que no tiene espacio, ni tiempo, ni edades. Siempre se ha ido funcionando a través de todos los tiempos, y es chévere ser músico. Creo que si yo no nacía músico, no sé qué habría sido de mi vida. Y bueno, yo voy a dar por acá la palabra a un talento también requintista, que por cierto tiene muchísimas fans. Recuerdo un concierto de hace algunos años y me decían que querían exclusivamente ver ese estilo que pone ese amor, esa pasión usted a este mágico instrumento. Bienvenido, Javier. Buenas tardes, muchas gracias por hacernos la cordial invitación a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por donde quiera que vamos, gusta la música de los Garles, gusta la manera de ejecutar el requinto, porque uno lo hace con pasión, uno lo hace con ganas, con sentimiento, porque uno nació, creo que ya para esto Dios le facultó con este regalo hermoso que es tocar el requinto. Y entonces, para mí es la vida, mi pasión. Yo creo que sin la música, mejor que lleve nomás, Diosito. Bueno, ya vamos a conocer, a ver si es que nos comenta esa experiencia de ponerle ahí la magia a usted a su requinto. Bueno, por cuestiones técnicas hoy no vamos a poderle escuchar así en vivo y en directo. De pronto, si se anima después ahí vinimos, el micrófono, vinimos con todo el gusto, pero... No, pero yo creo que venimos la otra semana otra vez, no hay problema. Claro, vamos a seguirles abriendo. Mientras nos llamen, nosotros estamos acá. Si nos llama todos los días venimos a hacer la ocasión, una canción diaria. Y bueno, ahora también vamos a dar la bienvenida al bajista también y vocalista del trío Los Garles. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación y pues por darnos la apertura de poder promocionar nuestro nuevo producto, que ya lo lanzamos, y pues esperando que les guste, nada más. Gracias a Hernán Espinosa, también a Normita Navarro, que se suma a ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a que nos comentes, en cuanto al material discográfico Aldrin, ¿por cuál número vamos? Vamos en el octavo volumen nosotros, vamos prácticamente 11 años de carrera, y la visión era producir un volumen anual, pero tuvimos algunos inconvenientes en cuestión trabajo, que se nos saturó mucho, y por eso le debemos al público 3 volúmenes, pero gracias a Dios vamos con el octavo volumen. ¿Este octavo volumen qué recoge? Recoge un montón de temas. Hemos querido ya de pronto proyectarnos algunos temas inéditos, entre los cuales tenemos una bomba, la cual ya fue grabada, pero no lo difundieron mucho. Hemos comprado los derechos de este tema. Se llama No voy a dejar que te vayas, de la señora Beatriz Congo. Está sonando aquí en este disco. Tenemos también un par de temas inéditos de un pariente mío de la provincia de Imbabura. Es Terco Corazón y otro que es La Voz de la Tierra. Entonces este volumen ya tiene ya 3 temas, como quien dice, ya con autoría y arreglos, como siempre lo hemos hecho los Garles mismos. ¿Qué necesitamos para que la gente empiece a escuchar estas nuevas canciones con nuevas interpretaciones? De los Garles, bueno, alguien nos dijo no hace mucho tiempo, ustedes hoy graben lo que quieran y a la gente ya los ubica y va a comprar. Pero sí es importante difundirlo. Así lo importante es difundirlo. Lo importante es que la música esté en los medios y que pueda llegar a todos los oídos en diferentes partes. Siempre lo digo, si en el Ecuador nunca hubiésemos conocido el arroz, no nos hubiese gustado el arroz, pero como desde que nacemos dan arroz, arroz, arroz, ya no puede faltar en una alimentación o en un plato el arroz. De tal manera que entre más uno se difunde, más gusta. Creo que eso es lo que estamos haciendo en este año 2017. Nos hemos dispuesto a promocionar la música bastante por donde quiera que vayamos. Y así es, nosotros aquí nos vamos a dar el gusto, vamos a tener ese privilegio de poder escuchar pues también a estos temas musicales. Pero yo voy a dar la palabra a Javier y a ver si es que nos puede comentar esa magia, la técnica, qué es lo que hace usted para tener esa versatilidad impresionante en el requinto. Con un saludo hasta España para Ángela Roba Jacome, Ángela Aguirre también que nos está mirando, y para Alfredo Maquiña. Bueno, saludos a todas las personas que están siguiéndonos, que están viendo este momento, que es algo en vivo. La magia que usted dice, eso se debe al constante ensayo, se debe a sacrificio, porque son acostado noches enteras, horas enteras de estar ensayando para sacar un nuevo estilo. Y gracias a Dios lo que se está haciendo está gustando a la gente y a uno le motiva para seguir mejorando. Eso significa que todo lo que podemos ver en ese estilo que hace Javier es propio, auténtico. ¿Lo tomó usted de algún maestro? Siempre tenemos un referente en la vida. Para mí los referentes máximos que han sido de la música ecuatoriana fue primero Homero Hidrobo, el maestro Homero Hidrobo, segundo el maestro Naldo Campos y tercero el maestro Wilton Vera, que ya se nos fue. Entonces ellos han sido los referentes. Entonces se sacó un poquito de todos ellos y se hizo algo propio. ¿Qué les parece si escuchamos una de las canciones que ustedes nos acaban de mencionar de aquí de este CD? Y llevaba por título, ¿cuál? El de Beatriz Congo, vamos a escucharlo. ¿Sí? Con arreglos de ustedes. Vamos a cambiarlo, sí. Del disquito que es medio color prieta. El disquito negro es el track número... Por no decir el disco negro, es el color prieta. El disco prieta. Negro. El track número 3. Eso es que ya el video está ahí en diferentes partes y lo puede. Vamos a escuchar entonces. Propuesta del trío local. Voy a voy a dejar que te escapes como el agua entre los dedos, dejando un gran vacío y un dolor en mi alma, dejando un gran vacío y un dolor en mi alma. Y ya estamos nosotros de regreso con el trío Los Garles, y queremos rendir un homenaje a todas las radios de Ecuador y del mundo, porque la UNESCO proclamó este 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio, para celebrar su relevancia como canal de transmisión cultural, político y también social. Y a propósito de esto, mis estimados amigos y amigas, mañana pues se celebra el Día del Amor, es el 14 de febrero, así que nosotros ya nos estamos preparando una antesala para poder disfrutar de las diferentes actividades que se presentan para rendir homenaje al amor. Así que con el trío Los Garles estamos ya, que todas las canciones que ustedes las escuchen las puedan disfrutar y también, obviamente, las puedan entregar, compartir con las personas que usted más quiere. Ya en breves minutos les vamos a dar a conocer a dónde tienen que ir a buscar este CD para que lo hagan llegar a su ser amado y amada también. Bueno, vamos a preguntarle a Dairo, un joven talento, como decíamos, ecuatoriano. ¿Desde cuándo usted se vincula al trío Los Garles? Me vinculé desde el 6 de noviembre del 2013. Sí. Todavía está casi nuevo. Fue mi regalo de cumpleaños. Ah, y usted estaba siempre queriendo ser parte del trío. Sí, desde niño la verdad las escuchaba bastante. Pero nunca imaginé. ¿Qué empezaste haciendo para poder alcanzar y ser parte del trío Los Garles? A ver, cuéntanos ese secreto. Empecé cargando cables. Los parlantes. Cargabas parlantes, cargabas cables. Tocaba ganarse. ¿Y qué instrumento tocabas aparte de acompañarles? Antes de estar en el trío Los Garles yo cantaba en orquestas, en varias orquestas, así como estudiaba. Como hobby. Claro. ¿Y qué es lo que te llamó la atención de los Garles? El estilo. Ya, ¿y qué estilo tienen? El estilo tiene muy propio, muy original. No copian a nadie, sino tienen un estilo muy, muy plantado. ¿Y en el caso de usted? ¿También sigue con la misma...? Con la misma línea. Con la misma línea. Y fue difícil y fácil. Fácil porque se encajé, porque el estilo se pegó. O sea, no fue difícil hacerme el estilo de ellos. Lo difícil sí fue escoger la habilidad que tienen para poder acompañarle. Esa habilidad, sí, súper rápido los chicos. Bueno, y Javier, el estar junto a jóvenes que son de esta provincia, todos los que integran la agrupación del trío Los Garles, tienen que ver con el norte del país. Claro, porque con Alden hace años veníamos conversando y decíamos, quisiéramos que Los Garles todos seamos imbabureños, porque el primer integrante fue de Bolívar, de la provincia de Bolívar, segundo integrante de la provincia de Los Ríos, hasta que llegó sobrino de Aldrin, es, ¿no? Ajá, porque le estaba viendo el apellido. Sí, es sobrino de Aldrin. Hubo la oportunidad de hacer un casting, probamos algunos y le dimos a él, pero no tocaba darle fácil, pues, decir venga directo al grupo, sino que venga de utilero primero. Entonces dijimos, si tiene paciencia en la utilería, va a tener paciencia luego en la música y en el grupo. Entonces ahí decidimos ya ponerle en la primera fila de Los Garles. Sí, es bueno porque, hablando de la juventud, tiene 21 años. Entonces nosotros con Aldrin trabajaremos unos 10, 15 años más y ya nos retiramos. Y es cavernícola estamos ya nosotros. Estamos con los años encima, entonces hay que pulirle, prepararle bien musicalmente, como persona, que aprenda a ser humilde, que sea responsable, que valore el trabajo. Entonces, aparte de enseñar la música, toca enseñarle valores para que esto no deje de existir nunca, lo que es compañía Los Garles, ¿no? Y bueno, sabemos, ahora ya conocemos tu secreto, que dijeron, bueno, vamos a probarle cuánto de paciencia tiene este joven, cuánta resistencia, y finalmente has podido estar dentro de esta agrupación. ¿Cuáles son tus futuras metas, Dairon? Futuras metas, en sí, la visión que yo tengo es poder alcanzar la madurez y tener la sabiduría suficiente para que haya una segunda generación de Los Garles, y hacer que Los Garles, en esta generación que tienen, dejen un legado, y ese legado que se siga regando, para con el tiempo siga viniendo más gente, pero que el nombre de Los Garles nunca muera. Mi visión es que Los Garles haya una segunda generación, siempre manteniendo el mismo estilo y pues siempre, yo que sé, creando nuevas ideas, nuevas músicas, pero eso sí ya se verá para un futuro después. Bueno, queremos enviar también, vamos a saludar a las personas que están, a Pao Velasco, excelente trío, sigan adelante. Gracias por la transmisión. Está por acá José Cedeño, también un abrazo gigante. Saludos cordiales, Laurita, y también a mis grandes amigos trío Los Garles, deseándoles siempre lo mejor, éxitos. Está también Edison Armijos, gracias por seguirnos. Y bueno, Alvin, ahora vamos a conocer cuáles son esas metas y esos objetivos. Sabemos que ya ustedes van por el octavo volumen, pero sin duda deben seguir trabajando para seguir presentando a la comunidad más CDs. Claro, un pueblo sin visión perece, un hogar sin visión perece, y eso no lo mismo pasa en una agrupación. Si la agrupación no tiene una visión, igual va rumbo al fracaso. Muchos confunden el hecho de disfrutar del escenario, disfrutar del aplauso temporal, pero ese es una parte de la misión que debe tener cada grupo. La visión es conquistar el mundo entero por medio de la música. Es nuestra visión, o sea, llegar a todos a todo público en diferentes partes, de tal manera que al tener una visión se nos obliga a nosotros trabajar, como decía Javier hace un rato, trabajar mucho en la parte humana, mucho en la parte personal. ¿Por qué? porque el show o la música grabada, tú escuchas en el CD ya grabado, pero es producto de lo que tú sientes. De pronto se hace mucha música plástica que solamente aguanta poco tiempo y desapareció. Pero si tú te preocupas por hacer una música que perdure, va a durar. No nos podemos olvidar de los Benítez Valencia, de los Miño Naranjo, de Homer Hidrobo, como nombraba Javier, porque esa gente hacía música para el alma, música que traspase el tiempo. Y esa es nuestra visión. Es nuestra visión, no disfrutar del aplauso temporal. La idea es llegar, o sea, que la música llegue y se quede ahí en el corazón de la gente. Y es por eso que de pronto dicen, no, es que los Garles no han salido, ya deben estar ya de pronto en un nivel más elevado, no han salido. No, no es porque no hemos podido, sino porque hemos tenido paciencia para ir poco a poco escalando peldaños y muchas veces equivocándonos. Hemos hecho producciones de pronto que no han llegado al lugar donde hemos, o al sitio donde quieren llegar, pero es parte de la vida. Si tú no te equivocas, no aprendes. Pero ya con un poquito más de madurez, ya con más estabilidad, la idea es nunca dejar la música nacional, porque ya el Ecuador se quedó hace mucho tiempo, por conveniencias económicas, políticas y por todas las razones, se quedó sin su moneda original, pero la música no se puede perder, la música se debe mantener, y esa es nuestra visión, porque hablábamos con Dairo y con Javier, somos 3 décadas en un solo proyecto, 70 mi persona, 80 Javier y 90 Dairo. Por lo cual el anhelo es transmitir que esto siga adelante, siga y poder dejar en Dairo bien difundido el más que el estilo, es la visión que él tenga, que pueda seguir avanzando. Muchas de las cosas que han pasado aquí en la música en el Ecuador es que a veces nos aferramos al cargo y no queremos dar espacio a las nuevas generaciones. Es por eso que un poco se ha relegado, se ha quedado rezagada la música, pero creo que vamos madurando. Tenemos varios proyectos. Hoy mismo estamos trabajando, al ser nosotros meramente hoy, como Javier lo explicó hace rato, todos de la provincia de Imbabura, hay un objetivo claro. ¿Por qué? Porque nos tocaba luchar mucho contra otros criterios, contra otros caracteres, de pronto que decían, no, es que chuta la bomba, es que la bomba no, bueno, hay que tocar por tocar. O la música nacional. Nacional, es que miren, proyectémonos a otra cosa. Pero hoy, al ser meramente embabureños, la bomba corre por nuestras venas. Es algo con la que nos desmamantaron. O sea, si tú vas a Ibarra, en Ibarra del 100% de música escucha bomba. Mucho más al norte. Y en este caso el trío Los Garles tiene el swing de la bomba en cada uno de los impregnado temas. En cada uno. O sea, eso es algo que no podemos... no se puede copiar eso. Eso ya viene en el ADN de cada persona. O sea, ya obvio, mira, nosotros, el músico ecuatoriano en sí es muy versátil. Le pones a tocar un vals, lo toca un vals, lo toca todo. Pero nunca vas a tocar con la esencia de la persona que con la que... Imagínate, yo nací hace más de 40 y pico de años, en donde en mi tierra no había luz. O sea, ahí no había luz eléctrica. Por ende, todos los bailes, las fiestas que se hacía era con bomba y guitarras. Aunque no se vean. Aunque no se vean, pero ahí era bomba y guitarras. De tal manera que bueno, y no tengo la oportunidad de tener la guitarra conectada. Como el salón era grande, digamos había 50, 60 personas, en donde el grupo de músicos había 2 guitarristas, un requinto, una bomba, o 2 bombas, como sea que se organizaban. Se tocaba y la gente bailaba, pero había un receso, el momento que servía el licor a todos los que estaban en la fiesta. Por ende, hasta que no se sirve el último, no se podía tocar. Entonces, cuando ya se servía el último, hacían un mila, era síntoma que iba tan. Así como en las bandas del pueblo que hacen el tum tum, suenan pues, el bombo. Con eso me crié, en ese medio me crié. Por ende, se nos quedó impregnados. Y creo que en Javier fue la misma historia. También disfrutó mucho la música bomba muy cercano. Dairo, él ya prácticamente... Había mucho respeto, es decir, en esas fiestas, alguien de lo que tú nos comentas. Claro, había mucho respeto a la algo música, ceremonial. Algo muy, muy, muy, muy ritual sería, muy ceremonial, en donde el músico era muy considerado. ¿Por qué? Porque era el alma de la fiesta. El músico era el que ponía, y obvio, una buena guitarra tenía que ser acompañado, o un buen requinto, tenía que ser acompañado por una buena guitarra. Y una buena guitarra, un buen requinto, tenía que haber un buen bombero, o sea, que le sienta, o sea, donde... Ahí esta gente no trabajaba, no era contrato lo que hacían. O sea, no era una contratación lo que iban a tocar, era por... Diversión. Diversión, amor al arte. Y eso es lo que debemos, o sea, hoy transmitir, o sea... El problema grave que se nos ha armado es que la mayoría de gente, y lo hablo así públicamente, y si es que se resienten, vea, luego les he de encontrar para que pedirles disculpas, si es que se me lo merece. La gente trabaja por plata. Y al trabajar por plata se va perdiendo la esencia de lo que es la música. El arte no tiene precio. El arte tiene que ser obvio. No puedo decir, ¿no? Es que entonces llévenles a los gales a todos lados y no les paguen nada, van a decir. Necesitamos de ese medio porque al menos nosotros, Javier, yo, Dairo, vivimos 100% de la música. Pero eso, el hecho del beneficio económico, ya viene después de lo que tú hagas. Ecuatorianos, no trabajemos por plata. Hagamos por amor, por pasión. Y cuando lo que se hace por pasión es lo más gratificante, que tú cuando cobras tu cheque... El resto gusto, viene por, o sea, añadidura, compañero. Esa es nuestra misión, o sea, tratar de... Obviamente, al ser nosotros un grupo grande, porque no solamente estamos los tres, junto a nosotros están como 6 músicos más tocando todo en vivo, transmitir ese sentir a todos es la parte complicada. De tal manera que hemos hecho, nosotros somos ya una empresa constituida, reconocida por la Superintendencia de Compañías, pero es duro manejarse en este país. Pero sin embargo, ahí le damos y seguiremos produciendo. A ver, Javier, si le das la respuesta antes de irnos a escuchar otro tema musical, que Aldrin ya nos va a presentar cuál es el siguiente tema. Dice, dice esto. Ali Dani Pavón dice: saludos a mis paisanos y colegas de música, son muy buenos y el próximo disco grabo con ellos y con ustedes. Claro, para nosotros es un honor. Hemos grabado con algunas personas y es lo que está fusionándose hoy en esta década, pues que los artistas internacionales también lo hacen. Hablemos como Marc Anthony, grabó con Juan Gabriel, grabo con J-Lo, ya sí. Entonces acá en el Ecuador hacemos lo mismo, pero con la música nuestra. Entonces para nosotros no es problema que los compañeros, mientras vengan con una buena propuesta, como tú dijiste hace un momento, respetando primero la música, no tenemos problema en nosotros unirnos y hacer algo con los compañeros. Saludamos también a Hernán Espinosa, Margarita Lazo, por estarnos mirando. Bueno, con las redes sociales nos vamos a separar un minutito y regresamos con más, porque enseguida, ¿qué canción viene, Aldrin? Vamos a hacer un tema de esa gran orquesta que dejó mucho que decir, nunca se ha olvidado, de la provincia de Imbabura, de Cotacachi, con el señor Montenegro. El amor forastero es un tema que le hemos hecho un arreglo de nosotros. El número... Ese es el número... Dos. Entonces, no, es el número, ya lo dije, número 5. Número 5. Sufro por un amor forastero, sufro por un amor forastero, aunque esté lejos de mi lado, yo no te podré olvidar. Ay, guambita linda, no me hagas sufrir. Ay, guambita linda, no me hagas llorar. Y tener que esperar, y tener que remediar mi tormento. Y tener que esperar, y tener que remediar mi tormento. Solo que me muera, no me de casar. Solo que me muera, no me de casar. Con esta guambita linda que me hace desesperar. Con esta guambita linda que me hace desesperar. Thank you. tener que esperar y tener que remediar mi tormento. Y tener que esperar y tener que remediar mi tormento. Solo que me muera, no me de casar. Solo que me muera, no me de casar. Con esta bombita linda que me hace desesperar. Con esta bombita linda que me hace desesperar. Estamos de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto al trío Los Garles, y precisamente estas sus integrantes Javier, Dairon y también Aldrin Espinosa aquí en estas cabinas que siempre las preparamos de manera especial para compartir con ustedes. Así que bueno, vamos primeramente a saludar a las personas que ustedes nos habían estado solicitando y a dar los números de contacto a donde pueden dirigirse para tener uno de los CDs de Los Garles ahí con ese swing, con sabor a bomba. Bueno, es tan corto el tiempo, ¿no?, que pasa tan rápido. Sí. Y cuando recién llegamos estamos como medio nerviosos, y ya cuando nos toca irnos ya nos... Queremos saludar, antes que me olvide, queremos saludar a un gran amigo, al señor Luis Armijos. Él está en Europa, es el promotor de la gira 2017 Los Garles, que vamos a viajar para allá. Mi amigo Luis, tranquilo, que todas las cosas acá estamos haciendo para poder estar con ustedes allá, y usted tiene que hacer lo suyo allá. Saludos, don Luis Armijos, en Europa. Bueno, por mi lado, es parte de la historia de Los Garles, a un amigo que va a saludarle también, como es el luthier César Huacán, que está en sintonía. Son 10 años que estamos trabajando. Tiene 11 años Los Garles como grupo, como trío. Y de esos 11 años, 10 años llevamos trabajando con los instrumentos de luthier César Huacán, que son excelentes instrumentos, que nos ha facilitado poder interpretar, ejecutar la música, y es bueno que este producto ha salido ya a muchos países. Entonces, como el Señor también siempre es consciente con nosotros, dice, yo quiero que sigan en la música, que sigan en la cultura, o que sigan con todo, yo también los apoyo, tomen unos instrumentos. Es más, hoy está haciendo 3 instrumentos igualitos para el trío Los Garles, para representar, como tenemos giras internacionales, presentarlo nuestro también. ¿Van a llevar la marca Huacán? Sí. Don Cecita, un abrazo gigante para usted. Muy pronto estará de regreso acá al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para que nos cuente todos los secretos de estas bellas guitarras también. Sí. Y bueno, ese mensaje también, Dairon, para nuestros amigos y amigas oyentes, para ir finalizando. Que el día de mañana tengan un feliz día del amor y la amistad. Escuchen a Los Garles, música romántica, música bailable, muy hermosa, que pueden dedicar. Y pues un saludo a todos los oyentes y un abrazo enorme a todos nuestros seguidores, y pues síganos invitando más seguido para poder presentarles. Quiten los nervios. Y el teléfono se están olvidando. Claro que sí. También queríamos, me decías que estaba en la red la señora Margarita Lazo, a quien saludamos también, una gran cantante del Ecuador. Les Margarita, estaba mirando. Siempre nuestro respeto para usted. Nos pueden contactar aquí en la ciudad de Quito al 0999-026-240. 0999-026-240, y el teléfono de la oficina. Nosotros estamos ubicados al sur de Quito, en la avenida Napo, E238 Salcedo, en donde pueden ustedes adquirir todos los volúmenes de Los Garles, y el número de ahí la oficina es el 2668139. Ahí están los números de contacto para que usted pueda llamar. Mañana es 14 de febrero y regalar un CD de Los Garles. Gracias a ti, Alvin, por haberte dado cita a este encuentro. A ti también, Javier García, y a Dairon Espinosa por habernos acompañado. Y estoy aprendiendo ese lindo secreto, cómo puedo llegar a ser parte del trío Los Garles. A ver si es que puedo. Y queda pendiente la otra entrevista, pero vamos ahí sí a hacer música. Ahí sí lo vamos, sí, me voy a preparar con todo guitarra, lo que se debe. Con el bajo, somos un poquito así cuando llaman a la televisión. Y si es un playback, o sea, no transmite lo que es. No. Les prometo que la próxima me armo con consola y ustedes serán los invitados especiales para producir aquí en vivo y en directo este programa. Obviamente, gracias. Que estamos en vivo. Lo único que la música estamos dándoles a conocer del último material discográfico, que es el octavo CD con el que ustedes pueden romper muchísimos corazones en este 14 de febrero. Así que muchísimas gracias por haberse dado cita y vamos a finalizar con un tema musical, Javier. ¿Cuál? ¿Qué será? ¿Le hacemos romántico? Yo creo que un romántico. O bailable, yo diría, para que se queden prendidos ahí. Podemos toda hacer la gente. Corte 2. ¿De qué? Del volumen negrito. Del volumen rico, así que gracias, negrito, gracias. Digo porque eran dos días. Del volumen negrito. Prieto, es eso. Sí, gracias. Prieto, ya. Hasta la próxima, amigos. Del volumen afro. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.